a lo que llamamos burbujas. El precio del suelo es en España el 60-70% del precio de la vivienda. Esto no existe en ningún país civilizado, salvo en los países donde ha habido burbujas especulativas, donde el suelo es la base. Por tanto, ¿qué ha pasado aquí? Ha habido una orgía especulativa, los ayuntamientos han utilizado el suelo, en el año 1998 se saca una ley que declara todo urbanizable, y a partir de ahí los ayuntamientos empiezan a recalificar y empiezan a ingresar dinero. Se podía haber frenado porque existen en la legislación mecanismos para impedir que la expansión crediticia se expandiera como se expandió. Pero lo que está pasando detrás del edificio, cuando vas a las tuberías, lo que me estás viendo es que hay una masa de capitales que se desplaza de un lugar a otro en Europa hacia Alemania. ¿Qué busca esa masa de capitales? La seguridad de que no va a ser destruida, que el capital no va a ser destruido. Digamos, la crisis profesional del periodismo, la baja calidad de los medios, eso anterior. Los medios están vinculados a la política, y como la política estaba floreciente porque había una gran burbuja en este país, pues los medios de alguna manera se beneficiaron de ella. Y por tanto, el estado actual del periodismo no se explica enteramente y fundamentalmente por la crisis. Se entiende con el hecho de que los medios compran la versión oficial y se niegan realmente a contarnos lo que es la realidad. Una realidad que, según Ernesto Ortkaizer, y ahí aprendimos mucho también con él, tocaba también muy de lleno al presidente Zapatero. Me acuerdo que nos comentaba cómo él negaba sistemáticamente, no solo de cara a los medios públicos, no era una estrategia tampoco solo mediática, sino él mismo autonegaba la crisis, y a todo aquel que le decía, oye, José Luis, que lo mismo lo de Champions League, pues tampoco, vamos un poquito más modestos, tal. Él decía, llega a decir que ¿por qué me decís esto cuando los datos me dicen otra cosa? ¿Por qué? Y de esas negaciones sistemáticas que luego se acabó creyendo él mismo y nos arrastraron hasta donde estamos ahora, pues se recogen en este Indecentes de Ernesto Ortkaizer que recibimos aquí en Agora Pulp. Sí, este Indecentes era un trabajo de investigación del periodista argentino, y una de las cosas que decía en referencia a Zapatero y su conocimiento de la crisis era, bueno, él lo demostraba diciendo que fue el jefe de la oficina económica quien advirtió a Zapatero de que ya estamos en crisis. Entonces eso era un dato muy importante en el libro. Claudia. Pues, no sé, yo voy a pasar a un tono un poquito más distendido. Desde luego, bueno, la situación requería este tono serio, pero hay quien se lo toma con mucho más humor, esto de la crisis y uh-huh. esto de indignarse, con mucha imaginación, que es así como lo pone Gila, ¿no? Grupo de intervención de Lavapiés, a quien también entrevistamos aquí, y lo recuerdo como una de las entrevistas más divertidas, sobre todo porque nos contaron sus acciones en la calle, como la del diccionario Neocon Castellano, detrás de la que estuvimos un tiempo hasta que conseguimos hablar con ellos, y unas cuantas más que vamos a escuchar. Pues nos sentíamos un poco extrañados, porque veíamos el telediario de la 1, ahora ya el nodo de la 1, y notábamos que no entendíamos nada, que no sabíamos si habíamos sintonizado Telechina o directamente era el español, y descubrimos que era un nuevo lenguaje, era el lenguaje Neocon, totalmente orwelliano, que estaba utilizando el poder para atontarnos. Correspondéis con humor e ironía, ¿no?, a todas estas posibles malversaciones del lenguaje, ¿no? Sí, con ironía y con inteligencia colectiva, porque nos dimos cuenta que solas no podíamos, y lo que hicimos fue utilizar esta arma de humor, esta arma de inteligencia colectiva, y crear un piratepad, que es simplemente un documento compartido donde toda la gente empezó a compartir lo que significaban estos términos totalmente neocons, y lo fueron traduciendo al castellano de tu abuela. Para mí, en el top 1 estaría la desaceleración acelerada. A mí me gusta bastante el de ajuste estructural, ¿no?, que es el desmantelamiento del sector público, o la acepción 2, ataque sistemático contra el bienestar de todo un pueblo en beneficio de cuatro mangantes. El día del Porrablok, en uno de los rodea del Congreso, pues estaba bastante candente el tema si violencia sí, violencia no, violencia activa, violencia pasiva, y entonces nosotros decidimos que íbamos a responder con porras, que es lo que nos gusta, además es muy castizo, muy madrileño. Y pero con porras de las de comer. De las de comer. Y en el momento en que nos acercamos a las vallas, nuestra sorpresa es el mando que va a lanzar esa orden con el walkie-talkie en la boca, y se quedó con la boca abierta los 5 minutos sin poder saber qué hacer. Somos del 15M, somos muy muy activos y caras muy reconocibles, pero en las redes sociales lo que hicimos fue hacer acciones presenciales que luego pudieran tener ese contenido viral. ¿Tenéis algún referente a nivel mundial en cuanto a grupos de acción? En cuanto a grupos de acción, somos el primo de Luther Gliset. Es un colectivo que surgió también hace bastante tiempo, creo que en Italia, y partía desde el anonimato para hacer activismo. Entonces, esta idea de arte-activismo pues funciona muy bien, pero mi referente principal puede ser mi abuela o la vecina de la esquina. Es decir, que ese sentido del humor surrealista, castizo, manchego, está presente en todas nosotras y también nos sirve de referente. Muchas acciones han llamado la atención de transeúntes e incluso medios de acción. ¿Cuáles han sido las más mediáticas, las que han tenido mayor acogida? Nos dedicamos a llenar el barrio de papelitos que ponía que íbamos a sacar los trapos sucios de Bankia en pleno momento de rescate. Y lo que hicimos fue empapelar el Bankia de bragas, o sea, sacarlas, ir al rastro, comprar bragas al por mayor, a las gitanas, y llenar cada braga con un trapo sucio o algo desagradable, como es el sueldo de los banqueros o el número de desahucios que estaba ejecutando Bankia al día. Esto es una primicia, no lo sabe ni el mismo Gila, pero vamos a madrinar cajeros. Pues ¿sabéis cuando decía Lola Flores eso de que cada español ponga un euro? Vamos a poner cada uno una peseta, un céntimo, allá por donde podamos metérselo, por la rana, para el día de la huelga. Y una de las cosas que más nos gustó fue cuando una vez el capital nos definió. Porque está muy bien que nosotros nos definamos, ¿no? Pero que te defina el capital, mola. Nos dijeron que éramos cansinas pero pacíficas. A mí me encantó eso de empapelar Bankia de bragas. O sea, yo creo que ellos lo hicieron por lo absurdo simplemente, pero yo le saqué otra lectura que es un poco más rebuscada, más absurda todavía. Claro, como Bankia embarga, pues nosotros vamos a embragar Bankia, ¿no? Momentazo también. Momentazo. Como momentazo fue también, lo mencionábamos antes, la entrevista con el Nega de los Chicos del Maíz, que vino unos días después que Willy Toledo. Recordábamos que en el libro de Willy Toledo mencionaba constantemente a Chicos del Maíz como un ejemplo a seguir. Y en el otro polo opuesto estaba un señor que supongo que nunca vendrá a Agora Pulp, calculo, nunca se sabe, que es el creador Alejandro Sanz. Que no sé si habéis visto la última de Alejandro Sanz y ya os dejamos con Chicos del Maíz. ¿Cómo la última de Alejandro Sanz? Que ahora también está en el cine. No. Con el tema este de Carromero. Ah, vale. El otro día había un artículo, como todos los que escribe Barbija Puta en eldiario.es, que recopila un poco la actualidad de Twitter y tal. Pues este Alejandro Sanz decía, me alegro mucho de que por fin una persona que estaba contra su voluntad en un país enemigo, vete a saber, esté ya por fin en casa, con los suyos. Y el hashtag era recordamos a... ¿Cómo se llama este? El líder de la oposición. Jolín. ¿Cubana? El que asesinó... Osvaldo Payá. Entonces... recuerdo de Osvaldo Payá. Barija Puta decía, increíble Alejandro Sanz, como en un mismo tuit, alaba al asesino y a la víctima. Ha inventado una nueva, ¿no? Decía una fórmula literaria nueva. Alaba al mismo, a la víctima y al asesino en el mismo tuit. Así es, él crea. Así es Alejandro, él crea, ¿no? Decía. Bueno, vamos a escuchar entonces a unos que sí están comprometidos y que sí están en la onda de este Agora Pulp. Escuchamos a los Chicos del Maíz. ¿Cuál es el cántico que quieres que se escuche mañana en la calle? Uf, interesante. Vosotros que además sois raperos, que os dedicáis a esto de escribir cosas con gancho. Vamos, Nega, seguro que te sale algo. No, estoy pensando alguna burrada, porque nosotros cuando vamos a las manis somos de los que llegamos el micrófono y soltamos las burradas estas y muy poca gente se coge, ¿no? Y se queda mirando como, joder, tío, tampoco te pases. Sigan, ¿no? No, sí, depende, porque cuando son así manistochas nos juntamos con la peña de Benny Maclet y un poco la izquierda más radical y transformadora y al final, así que pues bueno, yo estaría encantado con que se cantara algo tan sencillo y tan básico pero a la vez tan contundente y además no es para hacernos publicidad, pero es un estribillo nuestro, aquello de anticapitalistas, ¿no? O sea, que es un estribillo vuestro. Sí, claro, la de si de entrada el estribillo es... Claro, pero yo no sabía qué fue primero, si el huevo o la gallina. Digo... No, hombre, eso es un grito de guerra legendario que tiene muchos años. Que se cantaba. Venga, hazte el estribillo, Nega. Y lo adaptamos al este, pues. Bueno, estribillo que a su vez homenajeamos a otro grupo, bajo mi punto de vista, tan muy comprometido como era Scorbuto, que dice: los chicos del maíz, ya no quedan más. Espera, que me trago. Ya no quedan más cojones los chicos del maíz a las elecciones. ¿Cómo sigue? ¿Mercenarios? Mercenarios, periodistas anticapitalistas. No me acuerdo ni mis letras. Y bueno, aquí en esta radio, evidentemente, tenemos, y en este movimiento,

as I heard. Lies from you date her, you two have fun. What a love song. So I thought I'd always be your girl. You will be the only one. Just gotta be, you want it to be. This gotta be about a full man. Just gotta be, you wanna be. You wanna be about a full man. Cause you will always be my man. And I'll be Autómatas era una de las secciones que se estrenaron en 2012 y también lo era El noveno tentáculo, en la que pretendíamos ir hasta el fondo de los asuntos que habían ocurrido en la historia y que aún tienen repercusión en nuestros días. Benjamín Prado y su Operación Gladio fueron los encargados de abrir esta serie de capítulos de investigación, Fran. Una sección que yo, vamos, tenía y sigo teniéndole muchísimo aprecio, porque es complicado encontrar invitados de ese perfil, porque queríamos que fuera una sección muy de investigación y llegar, es un poco pretenciosa, ¿no?, si no la haces bien, pero tuvimos a, me acuerdo también de cuando hablamos de los medicamentos y hablamos de la industria farmacéutica también. Cuando hablamos de Wikileaks, ¿recuerdas que tuvimos a José Couso, el hermano de Javier Couso? Sí, y a José Valola, el del País. Pero de esta sección del noveno tentáculo ha habido una entrevista en especial que hemos querido rescatar y es la de Benjamín Prado. ¿Por dónde empezaste tú a estudiar la Operación Gladio? Bueno, la verdad que es difícil saber dónde empiezan las cosas y por dónde empieza uno a interesarse en un tema lo suficiente como para pensar que podría escribir una novela sobre él, ni más ni menos, ¿no? Que ya uno sospecha en estos casos pues que le va a ocupar 4 o 5 años de su vida, ¿no? Digamos, en mi caso yo lo que tenía era la intención de explicar algunas sospechas que he tenido siempre sobre la transición en general, sobre la transición política, sobre esa supuesta perfección de la transición desde la dictadura franquista hasta la democracia, porque no me casaban algunas cosas, ¿no? De alguna manera uno se daba cuenta que parecía muy ingenuo pues pensar que un sistema represor como el franquismo pues se entregase a sí mismo y se disolviera a sí mismo sin pedir nada a cambio, porque parecía todo demasiado rápido y demasiado improvisado como para creer que fuera tan perfecto como nos han contado que es, ¿no? Parece que la transición fue algo, sigue siendo algo intocable y que por tanto aquellos que la llevaron a cabo tienen casi la categoría de superhéroes. Y ahora que ya no parece... Empecé a mirar por ahí y al final pues me di cuenta que una de las cosas que explicaba pues en fin, que había habido muchas zonas de sombra podía ser la zona del espionaje, el hecho de pensar que España en aquellos años se convertía en un caramelo bastante apetecible para mucha gente. Y di con la Operación Gladio y dije, perfecto, una novela de espías, siempre la he querido escribir, ahora voy a escribir las dos cosas, la de la transición y la de espías juntas. Benjamín, y ahora que la transición española ya no es tan intocable como decías, ¿qué papel juega la CIA en toda esta etapa de la historia de España? Bueno, la CIA siempre está ahí. Es evidente que lo mejor es que un novelista se puede permitir sacar conclusiones, cosa que no puede hacer un historiador. Mi amigo Paul Preston, cuando te cuenta alguna historia fantástica y te dice, sí, ¿por qué no lo publicas? Y dice, porque no tengo el puto papel. Yo no necesito tenerlo, yo soy solamente un humilde novelista y puedo sumar 2 y 2 y que me salgan

Y ahora vamos a, de Filósofo Frívola, vamos a hablar de música. Estos son uno de los grupos más conocidos ahora mismo en la escena musical indie pop española, pero nosotros los trajimos aquí a Grapulp porque nos apetecía, porque nos gustan mucho. Y porque además era necesario. Y porque era necesario. Porque no puedes estar pinchando a un grupo, programa sí, programa no, y no intentarles por lo menos darles un toque. Además, coincidió con la Diada en Barcelona, ellos son de allí, nos hablaron también de sus, digamos, opiniones políticas, y la verdad que fue una entrevista muy, muy interesante, al margen de que nos gusten como grupo musical. El 19 de septiembre hablamos con Juli Saldarriaga de Lobo Lesbian. Hemos repetido en ciudades y la gente sigue viniendo a los conciertos. La verdad es que nosotros tratamos también de no hacer dos conciertos iguales. Por ejemplo, yo lucho por algunos temas del disco anterior que hace tiempo que no aparecen, y otros pues creen que tienen que sonar más del nuevo disco, y sí, es verdad que hay pequeñas luchas de esas, pero bueno. Pues a mí, Maniobras de Escapismo, Carta, Todas tus catástrofes, Universos infinitos, temas un poquito antiguos que, y esos son algunos de los temas que siempre me apetece pelear por ellos, vamos. Hemos escuchado bastante en alguna entrevista decir que había canciones que no sonaban tanto anoche como él creía en un principio, y por eso después aparece ese segundo Días No Vividos. Sí, porque muchas veces, antes incluso de tenerlos, ¿no?, estamos hablando de cómo nos gustaría, qué color, qué tipo de traje nos gustaría que tuviera el disco, ¿no? La Noche Eterna es una parte de la que estás trabajando, en la que estás viviendo los momentos más intensos, los más duros, y los Días No Vividos es todo aquello que no puedes hacer mientras estás viviendo esos días, ¿no? Si salimos de esta, que al parecer pues lanza un mensaje optimista, ¿no? ¿Cómo surge esta canción, por ejemplo? De hecho, fue una situación que nos tocó vivir, que un miembro del equipo tuvo un problema muy grave con su hija. Cuando estaba escribiendo, Santi estaba más pensando en esa posibilidad. Sabíamos que se iba a interpretar de una lectura así más económica y política, pero también se jugó con ese tema. Frank Nixon nos comentaba que, en su opinión, el indie estaba un poco siempre al margen de la temática más social o más política. Y vosotros, en cambio, parece que sí hacéis algún tipo de arenga, por lo menos a vuestra manera, ¿no? Un poco optimista, tal vez. Sí, es cierto que estoy de acuerdo que con Nixon, que a lo mejor el indie no ha tenido ese nivel de compromiso que se le presume a otros tipos de estilos musicales y tal. Y nosotros tampoco hemos sido unos abanderados de... Sin embargo, es inevitable, y no somos impermeables a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y es verdad que a veces un poquito de mala leche o un poquito de mensajes que acaban apareciendo de dos, que es mentira, ¿no? Nos habían dicho que estábamos en el G8, ¿no?, y veíamos a Aznar y todo como presidente de un país superpotente, ¿no?, y ahora estamos a la altura de Grecia o por debajo de Turquía y no sé qué. Y un montón de gente clamando en la calle por la independencia de Cataluña. ¿Qué opinas? Esa es una muestra más de hartazgo. Que en este caso la manifestación de la Diada aglutinó a muchísima gente que de hecho tenía ganas de salir para reivindicarse y para quejarse, ¿no? También creo yo que pregunta realmente qué entiende él por independencia de Cataluña, quizás se equivoca en argumentos o no sabría decirte qué es lo que siente realmente. Yo más que nada lo vi como un día súper bonito. ¿Qué otras versiones de canciones vuestras en catalán están ahí? Pues solemos hacer payasadas, cambiando los temas en catalán, ¿no? Y tenemos una de Radiohead, Grip, que la tenemos versionada como Tinc la Grip, ¿no?, que es como Tengo la Grip. Y seguimos en la música, pero nos vamos desde Barcelona hasta Móstoles y a un lugar en el que algunos de aquí somos habituales, La Casica, ese centro social ocupado, o La Casa, como ellos la llaman. Y es que tuvimos aquí a uno de los embajadores, a uno de los tantos embajadores que hemos tenido aquí de este centro, que son La Llave de Allen, este grupo mostoleño. Tuvimos mucho conflicto con este grupo porque no sabíamos si era La Llave de Allen, La Llave de Allen. Creo que nos lo descubrieron en la entrevista, ¿verdad? ¿No? Dijeron Allen, ¿no? Puede ser, sí, sí. Bueno, sí. Pues vamos a escucharlos, ¿no? Somos las personas lo que creamos eso. Entonces, que si no es en La Casica, será en otro lado, pero no van a poder con nosotros. Uh-huh. Hombre, es un sitio que está muy cargado de mucha emoción. Se ha vivido muchas cosas muy bonitas. La gente ha aportado ahí muchas cosas. Y todo desde el corazón. Ahí la gente late con el mismo pulso. Esta canción no es de Goliat, es de David. La historia de la Galia, no de los romanos. Habla de un Gulliver vencido por enanos, del Alcorcón, de un 4-0 y del Madrid. Llegarán refuerzos, la caballería, y muy probablemente nos aplastarán. ¿Y qué más da al final si somos flor de un día? Raíz de sueños que jamás arrancarán. Mientras vemos caer la torre de Babel, disfrutaremos de las vistas un instante. Después la luna volverá cuarto menguante y otra cabeza la corona de laurel. Llegarán refuerzos, la caballería, y muy probablemente nos aplastarán. ¿Y qué más da al final si somos flor de un día? Raíz de sueños que jamás arrancarán. Esta canción no es de poder, es de querer. Es un tal vez, es un quizás, un por si acaso. Una patada en la rodilla del fracaso. Una medalla para el primero en caer. Llegarán refuerzos, la caballería, y muy probablemente nos aplastarán. ¿Qué más da al final si somos flor de un día? Raíz de sueños que jamás llegarán, refuerzos, la caballería, y muy probablemente nos aplastarán. ¿Qué más da al final si somos flor de un día? Raíz de sueños que jamás arrancarán. Raíz de sueños que jamás arrancarán. ¿Qué momento tan emocionante vivimos en Agora Pulp cuando la llave de Allen Allen tocó este Flor de un Día, ¿verdad? Nos hemos vuelto a emocionar aquí, mira, mira, mira, mira, cómo nos emocionamos. Pues mejor todavía es verles en directo en la Casica, y que es su casa. Y qué como pena, porque ellos nos comentaban que no tenían muchas ocasiones de tocar en directo, que les preguntábamos por los próximos conciertos y nos decían, pues sinceramente no tenemos ninguno y tal. Y desde aquí, que no falten ocasiones, ¿no? Para reivindicar la llave de Allen. Y decir que son unos tíos fantásticos, que son luchadores, comprometidos y que tienen letrazas como esta, y que, por favor, ¿no?, le den la ocasión de moverlo por todo Madrid. Bueno, pues también tuvimos la oportunidad de hablar por las mismas fechas con el actor Juan Diego Botto, gracias al estreno de Un trozo invisible de este mundo, una obra que se estrenaba en el Teatro Español, en El Matadero. Y nos sirvió de excusa para hablar con él, que es uno de los actores pues más comprometidos. Nos habló de la inmigración, de memoria histórica y otros temas sobre los que gira esta obra y que además están, desgraciadamente, de plena actualidad. Un trozo invisible de este mundo pretende abarcar temas, si acaso, con tanto más trasfondo. El exilio, la inmigración, ¿cómo se acerca esta obra que ahora presentáis a temas de tanto calado social? es una oportunidad para hablar de los más desfavorecidos. Y lo que late atrás de la inmigración y también atrás del exilio es la desigualdad. La desigualdad entre unos que tienen muchísimo y otros que tienen poquísimo, que es un poco el motor de, desgraciadamente, el motor de nuestro mundo, ¿no? Bueno, estamos muy acostumbrados a percibir la inmigración como cifras, como 45 sin papeles mueren ahogados en una patera, y realmente creo que es importante la labor del teatro o del arte en este sentido. Es, yo lo que puedo hacer es que la gente vea a unos seres humanos que tienen sueños, ambiciones, frustraciones, que son buenos y malos, igual que cualquiera de nosotros. ¿Adolecemos de tener una memoria débil? Sí, evidentemente, creo que esto es innegable. Creo que la democracia española se construye sobre la transición, la famosa transición, y la transición se construye sobre la impunidad, neta y llanamente sobre la impunidad. Lo que es innegable es que hoy en día es algo a revisar. No puede ser que España ostente el título triste de ser, después de Camboya, el país del mundo con más fosas abiertas sin desenterrar. Entonces, la transición española tan modélica que nos han querido enseñar a los de mi generación, yo tengo 37 años, creo que más que una transición modélica es un modelo de intransición. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros días del 15M? Pues con inmenso afecto y con la sensación de que algo se rompió, de que algo nuevo nació y de que las cosas no han vuelto a ser iguales. Yo, aquellos días cuando yo llegué un 16, un 17 de mayo, y bueno, mi primera sensación fue: esto no va a ningún lado. Y 4 días más tarde o 5 días más tarde estaba fascinado, enganchado en una comisión, que fue la Comisión de Economía, en la que yo participé, y dispuesto a aprender, y bueno, todas las experiencias de activismo previo que traía, pues las dejé como, bueno, esto es algo que yo tengo, un bagaje que tengo, pero que las reglas del juego son distintas y voy a aprender de toda esta gente nueva. Por un lado, creo que lo más importante del 15M y su mayor valor fue que puso de moda la política. La política en el sentido original del término, en el sentido de una serie de ciudadanos que quieren hacerse cargo del destino de sus vidas y de la de sus conciudadanos, que tienen alternativas, que tienen ideas y que no quieren ser meros títeres en manos de los políticos, sino que ellos mismos pueden ofrecer caminos. Esa política fue la que se puso de moda. Gente discutiendo en las plazas sobre economía, sobre política, sobre ecología. Y vamos ahora con la segunda y creo que última en este caso entrevista que tuvimos que hacer fuera de los estudios de Agora Pulp. Recordábamos la de Eduardo Galeano. Otra que tuvimos que ir a hacerla al propio Teatro Lara. ¿Fue cuál, María? Eso es, seguimos hablando de teatro. La obra en cuestión era El manual de la buena esposa. Jun Barrera, Mariola Fuentes y Natalia Hernández protagonizan esta obra dirigida por Quino Falero y nos contaron sus opiniones sobre la discriminación que sufría la mujer durante el régimen de Franco, y la reflexión que hacían era esta. Vamos a ver si vosotros os quedáis también con esta reflexión. ¿Habremos avanzado mucho desde entonces? ¿Qué creéis que piensan las mujeres que vivieron aquella época y que ahora la recuerdan a través de vuestra obra? Pues que se alegran mucho de que haya pasado el tiempo y de que sus maridos hayan aprendido a no darles un manual de la buena esposa y a ellas no necesitarlo, claro. Yo creo que hay muchas que, bueno, las menos, vamos a decirlo así, las menos vienen y se dan cuenta de lo que han vivido viendo esto así como de cachondeo, ¿no? De cuando ven la función dicen, pues es verdad, pues sí que ha cambiado el cuento, pues sí que estamos mejor, pero como entonces se hacía lo que Dios mandaba, pues no eran muy conscientes, o sea, no muchas se rebelaban y muchísimas otras lo aguantaban como una cosa normal y que les tocaba, ¿no? Entonces, al ver esta función es como una catarsis del pasado, ¿no? De ver todo lo que han vivido y que lo han pasado así como sin darse cuenta, ¿no? A no ser que seas la enfermera y te sientas muy identificada, que a lo mejor, oye, pues no te gusta. Claro, eso también pasa. Y no. Bueno, yo creo que sí, que evidentemente el tiempo ha cambiado lo suficiente como para poder reírnos de las cosas terribles de nuestro pasado. Llevo un CV con bigote. ¡Oh, qué miedo! ¡Shalom! Solo faltaba que nos burláramos también del cuerpo de la Benemérita. Pero si es una canción inocente, señora.

con muchas camisetas. Ayer venía Gerardo a la radio y venía con una camiseta de Neo Rabioso. Paco Canino también la utiliza mucho. Yo soy muy de Neo Rabioso también. Yo tengo que decir que la utilizo para dormir, pero así con cariño. Neo Rabioso nos contó una historia preciosa. No sé si en este corte estará reflejada, pero nos lo contó en su primera intervención. Y es que para él, el 15M fue una historia de amor. Vamos nos lo cuenta él también. Hay una pintada maravillosa, una de las más inteligentes que he visto en el 15M, que joder, hubiera dado un dedo por hacerla yo, que es un dibujo. Y eso para que lo diga un escritor. Es un dibujo del 3 en raya y dice, piensa fuera de la caja. Es una pena que estemos al radio y no lo están viendo. Pero se están viendo por televisión en el canal 33. Es así. Entonces, piensa fuera de la caja. Es una maravilla, o sea, eso es lo que piensa fuera de la caja. Bueno, Batania, son una maravilla también tus pintadas y tus poemas, tus consignas. Recordábamos antes que, bueno, te entrevistamos cuando este programa todavía no tenía nombre. Llegaste aquí y nos explicaste pues cuál era tu modus operandi, cómo salías por las noches para diseminar tu poesía. No sé si sigues haciendo lo mismo, si ha aumentado tu número de consignas. No, que cada vez lo hago menos porque cuando la gente me pregunta ¿y cómo sabes que llevas 433? Y yo digo, mira, llevo 433 porque en el momento que no sepa el número que llevo, lo dejo. Lo dejo porque entonces me habré convertido en el Corte Inglés de las pintadas y esto no es el Corte Inglés de las pintadas. Pero ya he dibujado 14 veces y mi gracias. He dibujado 9 veces Ocidonde. Las manos siempre vacías son nuestra única victoria, igual lo he hecho ya 6 veces. Entonces también hay un cansancio de mí mismo, ¿no? Y desde que ha surgido el 15M, está la explosión de creatividad de la gente en los tweets, en los Facebook, en las pancartas, que me he visto superado, porque evidentemente el pueblo es muchísimo más imaginativo que yo, ¿no? Entonces he dicho, bueno, voy a detenerme porque solo salgo cuando hago pintadas que creo que valen la pena, ¿no? He dibujado Reniego de los humanos, solicito un pasaporte de pájaro, pero es porque también la gente me hace crecer, no digo, joder, con las maravillas que está haciendo la gente, no somos antisistema, el sistema es anti nosotros, mandan los mercados y no los he votado, digo, tanta verdad en la gente que yo también me he detenido un poco, ¿no? Claro. Y me he limitado también a... ¿Y en ese sentido hay alguna pintada que hayas hecho y al día siguiente hayas dicho, no, está completa, no es lo que yo estaba buscando, no la veo del todo? Sí, cuando dice no somos perro flautas, somos tiger flautas, ¿no? Que es una de las peores que he hecho porque hay miles y miles y miles en las calles, mucho mejores que esas, ¿no? Luego también me confundo porque a la hora de pintar tienes que hacerla en... Yo soy un cobarde, soy muy cobarde, por eso hago las pintadas a las 3 de la madrugada y siempre digo que soy el ejemplo. Yo a la gente de 15 le digo, el ejemplo soy yo porque yo llevo 433 y Neo Rabioso Fútbol Club 433, Policía Española 0. No me han cogido nunca. Y no me han cogido nunca porque, claro, como soy un cobarde, salgo a las 3 de la madrugada, en el momento donde menos policía hay en Madrid, vigilo perfectamente todos los ángulos muertos por donde pueda aparecer alguien. Si me ve una persona... Yo ya dejo de hacer. Yo si veo una persona normal, porque esa persona luego puede llamar a la policía. Entonces yo ya dejo de hacerla. Entonces, continuamente, yo puedo estar 5 horas caminando por la noche en Madrid sin hacer una pintada porque no encuentro la pared exacta. Se ha unido a la mesa de Agora Pool Paco Canino. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Nada, yo tenía una pregunta. Todos recordamos, creo, ese sketch magnífico. Y quería saber si alguna vez te ha ocurrido a ti. Estoy pensando en la película La vida de Brian. Ya nos has contado que no te ha cogido la policía. ¿Crees que si alguna vez te cogen haciendo una pintada te pedirán que la repitas 100 veces? No creo. Ellos las paredes públicas se la dejan para Vodafone, para el Corte Inglés, porque las paredes públicas no creas. Ellos no están en nada de desacuerdo de que aparezcan mensajes en las paredes, pero tienen que ser mensajes de pago. Mensajes de pago y mensajes de los mercados. Vamos a continuar recordando la anterior entrevista que te hicimos en Ágora Sol. Además, 6:30 de la tarde, vamos, estamos compitiendo con Sálvame, esta pregunta tiene que entrar. Nos contabas que tú entraste o fuiste a una asamblea del 15M por amor. Sí, sí. Mira, el 7 de abril, Juventud Sin Futuro, bueno, a mí me gustaba una chica de Juventud Sin Futuro, ¿no? Y la tenía ahí clasificada. Entonces estaba todo el rato leyendo su blog, y su blog, que es literario, pues también es como el mío, pues de vez en cuando pues empieza a hablar de cosas políticas. Y entonces dije, manifestación, Juventud Sin Futuro. Entonces yo pensaba pues que las manifestaciones no sirven para nada, ¿no? Que la gente se ríe, ¿no?

Pues en un gazpacho que nos comemos. Lo que deberías entender. Ya existe el gazpacho con pan y se llama salmorejo. Es que ya existe. Deberías entender el origen del gazpacho que te va a explicar uno de nuestros entrevistados, también de los más divertidos. Que contrató plástico, sigue teniendo blog abierto. No sé cómo no han cerrado el blog ya para siempre después de lo que dijo aquí. Claro, porque dice que tiene pan el gazpacho, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice Miquel López Iturriaga, que él sí sabe de gazpacho y no tú. El comidista. Pupurrí un extraño de cosas relacionadas con la comida, ¿no? Es un blog que tiene recetas y tiene bastantes contenidos de cocina o puramente culinarios, pero también tiene muchos otros de relacionados con la comida en general, ¿no? Con cualquier cosa que pueda tener algún tipo de relación con la comida, cabe, ¿no? Desde pues cuestiones de medio ambiente, sostenibilidad, a la comida en la cultura, en la música, en el cine, en la moda, en fin. Es un blog que yo intento que se trate el tema desde una perspectiva muy amplia y siempre, con un tono muy relajado, con mucho sentido del humor, distendido. No es un blog de crítica gastronómica al uso. Miquel, hay una sección en tu blog que es relativamente nueva, que se llama A lo comidista. En esta sección, ¿qué piensas tú cuando te consultan pues por sus amores, por cuando dedican cosas? ¿Qué piensas? Bueno, pienso que hay gente muy rara en el mundo. Pero bueno, a mí me divierte, ¿no? Desde el primer momento yo planteé el consultorio como un asunto no estrictamente culinario, ¿no? O sea, a mí no me apetecía hacer un cuestionario serio. Y bueno, pues trato de contestar con todo el humor que puedo, ¿no? En ese sentido, seguro que muchas veces has tenido que responder a esa pregunta de Miquel, ¿qué le hago a mi pareja para conquistarla? ¿O qué puedo hacer para ligar, ¿no? La comida como medio para un fin mayor. ¿Hay respuesta para eso? ¿La comida es realmente una herramienta válida para conquistar? El placer que experimentas con la comida, pues bueno, yo creo que de alguna manera también está relacionado con otro tipo de placeres que puedan llegar después, ¿no? Pero yo tampoco me creo mucho la historia de las comidas afrodisíacas y todo esto, ¿no? En esta radio algo que nos ha confrontado a todos los que participamos es el gazpacho. ¿Lleva o no lleva pan? Bueno, a ver, es que esto de lleva o no lleva es un poco relativo. O sea, cada uno hace el gazpacho como le da la gana. Hay que empezar por este punto. Yo le pongo un poco de pan, porque me parece que le da textura al gazpacho y es agradable. De hecho, bueno, se dice que en su origen el gazpacho era una sopa de pan, que en realidad ni siquiera llevaba tomate. He leído recientemente en tu blog que es el tema de Arguiñano. Aprovechaba su programa para hacer una crítica feroz de la banca y de la crisis y de incluso del Partido Popular, etcétera. ¿Tú te has planteado alguna vez que también tu blog se desvíe también a temas un poquito más serios o te da un poco de pereza? Vamos, yo defendí su derecho a decir lo que piensa sobre este tipo de temas, ¿no? No sé, yo creo que hay un poco ese miedo a que no, es que tú si eres cocinero o si eres deportista es que solo puedes hablar de cocina, solo puedes hablar de deporte. Bueno, pues no. O sea, todos somos ciudadanos y todos tenemos derecho a decir lo que pensamos. El gazpacho es una sopa de pan, eso ha dicho el comidista. ¿Se puede mentir más alto? Se puede sentenciar más, claro. Más alto. En fin, vamos a dejarnos de gazpachos, vamos a hablar de economía, que... ¿Habéis visto qué transición tan abrupta, verdad? Ahora, de gazpacho, hablemos de economía. ¿La economía lleva o no lleva pan? Yo creo que no lleva pan la economía. No hay tanto pan para tanto chorizo. Vamos a hablar ahora con Carlos Taibo, ¿no? Con Carlos Taibo, que recordamos es profesor de la Autónoma de Madrid y que es una de esas personas que también es escritor y que ha escrito mucho, hay artículos, libros y ha hablado mucho acerca de este fenómeno del 15M, de la protesta ciudadana y del origen de la crisis. Mejor que nos lo cuente él mismo. A ver, yo creo que pese a lo que se dice por ahí, el 15M ha tenido éxitos rutilantes en ámbitos que son mucho más importantes que aquel que nos invita a identificar un éxito concreto en un ámbito preciso. ¿En qué estoy pensando? En primer lugar, el 15M ha contribuido a generar una identidad contestataria que desgraciadamente nos faltaba. En segundo término, le ha dado alas a muchas de las luchas que se registran desde tiempo atrás y que tenían las más de las veces una condición alicaída. En tercer lugar, se ha convertido en un espacio de reunión de gentes que por razones muy diversas habían buscado horizontes distintos. En cuarto término, ha permitido que algo cambie en la cabeza de las personas, que hoy saben que pueden hacer cosas que hasta hace bien poco estimaban que no estaban a su alcance. Y en quinto y último lugar, y esto tiene mucho que ver de manera expresa con tu pregunta, el 15M ha contribuido poderosamente a forjar espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes. Creo que en el genotipo del movimiento está claramente presente lo que significa, por ejemplo, la mecánica de las cooperativas integrales que empiezan a germinar en muchos lugares, lo que implica la gestación de un banco social y autogestionado desde la base como FIARE, lo que debe suponer en la cabeza de muchos trabajadores la perspectiva de proceder a autogestionar esas empresas que entran en crisis y cuyos propietarios desean cerrar. Creo que esta perspectiva de abrir espacios de autonomía es uno de los legados más hermosos del 15M, entre otras razones por una, porque tiene una dimensión pedagógica de demostración de que podemos hacer las cosas de manera diferente que difícilmente podremos rebajar en su relieve. Y vamos ahora con otro de los proyectos surgidos, no surgidos del 15M, pero que sí han tenido un empujoncito. Cuando hablamos de la explosión literaria y artística que ha supuesto este movimiento, hablamos de Poetry Slam, una iniciativa que es más o menos, María, un combate poético, ¿no? Eso es, se juntan los participantes de Poetry Slam, que cualquiera que escriba poesía se puede unir a las reuniones que hacen mensualmente, pues eso, se reúnen en un bar, ponen un tema y tienen que escribirlo, salir al escenario, recitarlo y después todos los participantes votan cuál ha sido la mejor poesía de la noche. Y en una hora pulp, el del 23 de marzo, tuvimos a tres de los participantes. Vamos a escuchar dos poesías que nos recitaron aquí. En París tienen un metro que mide exactamente un metro. Porque un metro mide un metro cuando mide lo que mide ese metro de París. Un metro justo. Es de platino e iridio, como el kilo, que pesa un kilo exacto también por lo mismo. Miden bien los parisinos. Saben medir. Los españoles a veces cuando hablamos no medimos, y por eso a una señora del Tea Party madrileño la llamamos Esperanza. Y por eso la ponemos a medirnos el subsuelo, y ella nos dice que un metro de repente es metro y medio, y que con 2 euros ibas y volvías, y ahora vas y te falta medio metro para la vuelta. No medimos, es así. En París, donde los niños, sí. Los políticos se ríen poniéndonos acertijos como para demostrar que no sabemos medir, que no sabemos sumar, que no sabemos ni mucho menos multiplicar. Y ahí quería yo llegar. Más por menos. Más por menos en cada boca de metro, en cada andén, cada vagón. Más por menos nos preguntan, y nosotros, madrileños, lo leemos, pero no les respondemos. Yo recuerdo que cuando era pequeño, más por menos era menos. Madrileños, madrileños de Madrid, madrugadores activos, decidme en el alba, a quién el metro han subido? Un metro que no se ve porque viaja por debajo. El metro en que os apiñáis para viajar al trabajo, que es vuestro único país, porque no pisáis Madrid hasta que llega el sábado y ni siquiera, porque el sábado, cansados, os quisierais retirar a la patria de dormir. Y llega la líder esa, sonriente, super tiesa, que se cae de un helicóptero con Rajoy y sale ilesa. Y se pone un galardón y brinda con la botella cada vez que inaugura un agujero, pero nunca pisa el metro porque va por el subsuelo. Y nosotros, madrileños subterráneos, pagamos un metro y medio a medio metro bajo tierra. Que no, que no, que no me lo invento, que te lo prometo, que esto no es un sueño,

Pero bueno, eso yo ya sé que lo voy a ver cuando veo una serie de Aaron Sorkin. Y Newsroom me gusta mucho. The Newsroom, una serie que también nos gusta mucho aquí en Agora. Y que esperamos ya que empiece dentro de poquito, ¿no? La segunda temporada. ¿Sabéis? Mira, dejadme hacer una pequeña recomendación. Como The Newsroom, pues hay una versión inglesa que adelanta la BBC en los años 60, que es The Hour. Ya ha sacado la primera y la segunda temporada. Esa también la tenéis que ver. Y fíjate, desde que vamos con Iñaco yo he tenido otros dos bucles más. Me ha acabado Homeland en apenas una semana, que recomiendo encarecidamente, y estoy viendo ahora Deadwood. Ajá. Que es una maravilla también. Así que entre HBO y bueno, es que me quitan mi poco tiempo libre, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de periodismo con periodistas. Ahora vamos a tener a Isaac Rosa, que lo entrevistamos aquí a mediados de, bueno, en verano. Él es uno de los colaboradores del diario.es y con él analizamos los recortes en sanidad, en educación, y esto es lo que nos contó. ¿Qué hay detrás de los recortes de educación, Isaac? Pues hay lo mismo que hay detrás de los recortes en sanidad, los recortes en estado de bienestar, la reforma laboral. O sea, hay todo un programa que forma parte de esta gran estafa que es la crisis en la que estamos, ¿no? Y que yo creo que lo que tiene de fondo es pues el proyecto de conseguir una masiva transferencia de riqueza desde los trabajadores hacia las rentas altas, hacia el sector financiero, hacia el capitalismo especulativo, ¿no? O sea, eso es lo que viene ocurriendo desde 2008, lo que ocurrió en Estados Unidos en los primeros momentos de la crisis, lo que ocurrió en otros países europeos y lo que está ocurriendo ahora de forma más acusada en España. O sea, lo que se está haciendo es transferir de forma masiva la riqueza de los trabajadores, bien sea a través de nuestro propio trabajo, a través de nuestros sueldos, a través de nuestros servicios públicos, de nuestro estado de bienestar también, que se deteriora, que se privatiza. Lo que está produciendo, como digo, es una transferencia masiva de riqueza, o sea, un robo, por llamarlo por su nombre, ¿no? Un expolio realmente, que es lo que hay detrás de esto. Y eso se ve también en los recortes educativos, ¿no? En los que al final lo que se trata es de degradar más todavía la educación pública, favoreciendo la educación privada, por supuesto, de forma que se produce, como digo, esa transferencia y desmontar uno de los pilares básicos del estado de bienestar, a ver si se acaba de caer del todo, ¿no? O sea, esos pilares que eran intocables, pues si empezamos a erosionar uno de ellos, como es la educación, pues acabará cayendo el conjunto entero. La educación y la sanidad, que también está sufriendo graves y duros recortes, pues con ejemplos como el de que pues se merma el derecho de los inmigrantes a acudir a centros sanitarios y demás. ¿Qué futuro depara estos dos pilares fundamentales, teniendo en cuenta además que parece que el gobierno está haciendo oídos sordos a todas las protestas que se están viendo en la calle en este sentido? Pues yo creo que tenemos que darnos cuenta, aunque muchas veces nos venza la resignación, el fatalismo de pensar que las protestas no sirven, que las huelgas no sirven, que mira a los griegos que llevan no sé cuántas huelgas y protestas y no les ha servido para nada. Yo creo que tenemos que sobreponernos a eso, tenemos que explorar otras formas de protesta, seguramente, nuevas formas de protesta, zonas de encuentro en las que encontrarnos todos los que estamos protestando en los distintos frentes, pero porque tenemos que ser conscientes de que, como no lo hagamos nosotros, como no resistamos, como no construyamos esas resistencias colectivas, se lo van a comer todo. O sea, yo hay una expresión que me gusta a la vez que me aterroriza, que le he oído a Josep Fontana, al historiador, que es uno de los mayores cerebros que tenemos en este país. Y Fontana, al presentar su último libro, que por cierto aprovecho para recomendar porque es un gran libro, Fontana en las entrevistas, cuando estaba presentando su libro, decía que del estado de bienestar con esta crisis, de esta crisis y después de esta crisis, del estado de bienestar solo va a quedar aquello que seamos capaces de defender. Yo creo que eso deberíamos grabárnoslo todo, deberíamos tatuárnoslo y llevarlo, tenerlo presente todo el día. Saber eso, que del estado de bienestar, de la educación, de la sanidad, del bienestar, de la riqueza, de lo público, solo va a quedar lo que nosotros defendamos. Todo lo demás va a caer, o sea, todo lo demás va a caer porque se lo van a llevar por delante. Entonces ahí es donde tenemos que plantar nuestra trinchera, nuestra barricada. O sea, tenemos que defender lo público, tenemos que defender el estado de bienestar, porque si no, se lo van a cargar. Y lo que ha costado tanto tiempo, tantas décadas y tantas luchas conseguir, si lo dejamos escapar, si dejamos que nos lo arrebaten en semanas o en meses, no va a volver luego en semanas o en meses. O sea, no va a haber un día después de la crisis en el que todo va a volver a la casilla de inicio, sino que esto va a costar otra vez de años, décadas de lucha y de sufrimiento recuperarlo. Bueno, yo creo que es momento ya de volver a la música. Y aquí hemos tenido rock, punk, blues, reggae, pero no habíamos tenido ópera, así que trajimos a Ramón Farto, que nos introdujo un poco en el género y nos resolvió una gran duda. ¿Cómo acaba uno siendo cantante de ópera? Obviamente la ópera nunca llama a tu puerta, ¿no? Pero claramente. Pero claro, poco a poco se van sucediendo pequeñas cosas, pues te cambias a un coro mejor, te empiezan a hacer solista, te decides entrar en el conservatorio a ver qué tal para mejorar el coro, después te empiezan a contratar ya más a menudo para cosas y al final pues te acabas haciendo el superior y... El Real está lleno siempre y es el teatro más, para, de los que yo he ido, el más caro, ¿sabes? Y está lleno siempre, no de cuatro viejas de vestidas con pieles y oliendo a Chanel. No, hay gente de todas las edades y siempre está lleno. Entonces, no es realmente un género elitista ni... Yo, depende del ambiente en el que te muevas. Yo conozco un montón de músicos por el conservatorio o lo que sea y las óperas siempre se llenan, siempre. Mm-hmm. Quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace, ma in quel cuor non son capace, lieve affetto ad inspirar, essa legge studia, impara, non via cosa desa ignota, io son sempre un idiota, io non so che sospirar. Quanto è cara, quanto è bella, quanto è bella, quanto è cara. Più la vedo e più mi piace, ma in quel cor non son capace, lieve affetto ad inspirar, in quel cor non son capace, lieve affetto ad inspirar, in quel cor non son capace, lieve affetto ad inspirar, lieve affetto. In quel cor non son capace, lieve affetto ad inspirar. En nuestra vida, los cantantes somos solistas. Entonces ya partes de la base que todo el mundo está esperando a que te equivoques para criticarte. Entonces, pues a lo mejor nuestro comportamiento no es el adecuado. Apenas hay presión, por lo que veo, ¿eh? Sí, sí, es un poco... Escuchábamos a otro de los compañeros de Agora Sol, que de vez en cuando se pasa por los micrófonos de Agora Pulpa, a Ricard Arís, conductor de la Plaza en Llamas, en una entrevista que terminó, no sé si recordáis, cuando le pusimos a Ramón Farto nuestra sintonía de Potes y Panes, el pollo asau, María. ¿La puedo cantar? Sí, dale. Queremos pollo asau, asau, asau, asau, con ensalada, buen menú, buen menú. Buen menú, señor. Ese fue el final de la entrevista y bueno, él se moría de risa con esa canción y se comprometió a venir otro día y no sé si con algún compañero, pero hacernos las voces de esa canción. Bueno, y ya que hablábamos de Ricard Arís, que es un habitual por aquí, vamos a hablar de otros dos habituales. Son el director de documentales Estefan Grueso y la periodista Patricia Orrillo, dos nombres, como decimos, muy familiares para el 15M y para nuestra radio, que plasman su propia visión del movimiento a través del documental 15MCC, como ellos lo llaman, excelente, revulsivo e importante. El estreno de 15M, excelente, revulsivo e importante, así es como se llama el documental. ¿Son las tres palabras que mejor definen el movimiento o por qué este subtítulo? Estas tres palabras, pues resulta que una mañana, así de ensoñación, escuchando la radio en la cama, en una entrevista a José Luis San Pedro en la cadena SER, pues le preguntaron qué opina usted sobre el 15M, una pregunta de este tipo bastante genérica, y dijo esas tres palabras de definición y a mí se me quedaron un poco grabadas. Y bueno, es un título muy malo porque es la típica triada periodística. Nadie sabe repetir el título, a mí me cuesta aprendérmelo, pero bueno, yo qué sé, me quedé con esa palabra, no le gusta a nadie, digo, este es el título de mi película. A diferencia de otros documentales que se han hecho, este documental y el libro, la idea de las dos obras, es llegar a gente que no ha estado en las plazas, es decir, no es un documental para decirnos lo guays que somos y qué majos y qué bien nos lo hemos pasado y al mismo tiempo cuánto hemos compartido y cuánto hemos intentado transformar la realidad. Es un punto de vista, el del documental, muy personal, el del libro también lo es, y en ambos casos la idea es comunicarnos con aquella gente que no ha tenido esta oportunidad de vivir una experiencia que creemos que es transversal, que no es, cuando decimos lo de no es de izquierdas ni de derechas, en el sentido de que es humana, de que es una experiencia humana del contacto con el otro. Pero sobre todo me hacía mucha ilusión el que de repente... El documental nuestro, que quieras que no, es un documental hecho por gente del 15M, contado desde dentro. De repente, la primera vez que se muestre en un espacio totalmente institucional, como es el Museo Centro de Arte Nacional, Museo Reina Sofía, pues me parecía gracioso. Uh-huh. Un documental como este, además, que tiene una licencia libre, que es un documental que es de todos. La idea es que alguna emisora, algún canal de televisión la emita, el documental. Estamos trabajando en ello. paralelamente, cuando el libro esté terminado, la idea es hacer una edición del libro en la que se incluya el DVD. El documental que hemos hecho nosotros, las 40 horas de entrevistas que tenemos, o 50 horas incluso, nosotros las usamos, algunas de ellas para nuestro documental, pero todo ese material está abierto para la comunidad. O sea, queremos que se cuente todo el 15M, y esto es un primer paso y es un pequeño detallito. Y dentro de este detallito, este Madrid 15MSC, es mi visión de donde yo estaba. Para empezar, yo tardé más unos días en comprender lo que pasaba, ¿no? Esas dos primeras semanas, yo no tengo una trayectoria previa de activismo, ni había participado en movimientos sociales, con lo cual yo los primeros días en la plaza no comprendía lo que estaba pasando. O sea, tengo mucho que ver con el Estado y con la policía y con una serie de cosas que yo nunca había hablado con un policía. Dormíamos, despertamos. Yo siempre lo digo, eso era topicazo, pero es que, amigos, en mi caso es así. Yo dormía, desperté, estoy contentísimo. Creo que no me voy a volver a dormir. Me convertí en un problema para el Estado. Yo siempre he dicho que para mí el 15M es un cambio interno. Es decir, es un despertar, pero es un despertar colectivo. Pero parte de uno. Es decir, si tú no, al fin y al cabo, no cambias tu forma de entender el mundo que te rodea, no te relacionas con los demás, sigues en tu celda cómoda, que es la que nos hemos ido construyendo en esta vida y en esta sociedad, nada va a cambiar. Es decir, las cosas cambian en base a lo que tú cambies. Y yo creo que en ese sentido sí que ha habido una serie de cambios sinérgicos. Patricia y yo, en vez de estar en nuestra casa encerrados, digamos, pensando, visionando, trabajando en las obras, estábamos trabajando en las obras, pero estábamos en los desahucios, estábamos en las manifestaciones, en las calles, en las asambleas, en las reuniones, en los centros sociales. Y ahora vamos a escuchar a otro de los grandes personajes que tuvimos en Agora Pulp en 2012. En el 16 de marzo entrevistamos aquí a Julio Anguita. ¿Y por qué lo entrevistamos? Pues porque se publicaba Combates de este tiempo, que es el libro que el ex líder de Izquierda Unida publicó hace unos meses. Y para hablar sobre el ensayo y sobre la situación política actual, quisimos contactar y charlar con él. Desde aquí queremos volver a agradecer el gesto que tuvo de concedernos esta entrevista, porque es algo que no le gusta hacer. No, y de hecho yo tenía dudas cuando me decías qué entrevista ponemos para empezar, ¿no? Que hemos elegido Galeano, fue muy emotiva. Desde luego, entrevistar a Julio Anguita, para mí, es de los top sin duda de este 2012. Lo es. Toda situación tiene unas causas y que hay que conocerlas para poder entender mejor esa situación y poner el remedio si se quiere. En concreto, que la llamada crisis no es algo sobrevenido del misterio, de la nada, o de lo que no se podía haber previsto, sino que tiene sus razones. Por ejemplo, en concreto el problema del euro o la zona euro es ni más ni menos que la mala medida que supuso primero el Tratado de Maastricht y después la incorporación al euro. Ahí está el fracaso y la raíz de los problemas. La aprobación del Tratado de Maastricht, la incorporación de España al Tratado de Maastricht, de Ámsterdam, de Niza y después la incorporación de España al euro. Esos son los dos fundamentos más claros y rotundos de la situación en la que hoy nos encontramos. Es decir, que para que salir de esta situación, la única salida que tiene España, y va a ser muy difícil, es salir del euro. ¿Y cómo crees que afectaría la salida del euro a la economía española? Bueno, al principio sería muy difícil. Tengo que tener en cuenta una cosa. La economía española está, o vamos al desastre poquito a poco consumiéndonos como un braserito, o nos vamos a la mesa de operaciones, donde hay riesgo de que el paciente muera. Pero no hay esta alternativa, es decir, la situación es gravísima. Cuando vamos a tener 600.000 parados, cuando la economía va decreciendo cada vez más, cuando no hay ningún horizonte de recuperación porque no es posible, cuando se van atacando los cimientos del estado del bienestar, aquí hay que coger una operación de cirugía, que implica que la gente lo entienda, y que ponga de su parte. Si no, no hay salida. Y desde luego puede ser un fracaso, evidentemente. Pero lo que sí seguro es que vamos al fracaso ya, ahora sí. No hay solución matemática ni simulación de ninguna ecuación económica. Quiero decir que para que la economía española pueda tener una base distinta, sustentada en un modelo de lo que podemos llamar crecimiento endógeno, crecimiento autosostenido propio, tiene que buscar un modelo en el que el ladrillo, que ya no es el vector locomotora de la economía, sea sustituido por otros parámetros. Pero eso supone recuperar la soberanía monetaria. Y por ahí puede haber solución, sí. No. Hombre, ha habido gente que ha cambiado. Y ese movimiento ha sido un revulsivo importante porque ha hecho pensar a otras partes de la izquierda, porque ha despertado a unos sectores de la población, pero que hasta esa inmensa mayoría de gente que está fastidiada, pero que sigue pensando en derecha, y estoy hablando de muchísimos, de cientos de miles de trabajadores, de cientos de miles de personas de las llamadas clases medias, de muchos personajes de carreras o gente que ha estudiado, esos siguen todavía anclados en creer que va a existir el milagro. Nos queda mucho, mucho sendero todavía por recorrer hasta que eso sea posible. Ahí estaba Julio Anguita. Y ahora vamos a escuchar a otro de los entrevistados más especiales y más recurrentes que hemos tenido aquí en Agora Sol, Claudia. Pues sí, y que más ha estado en boca de todos este año. La extinción del popular programa Carne Cruda de Radio 3 tuvo una respuesta importante en las redes sociales, pero también otros premios como el Onda, que otorgó Radio Prisa. Javier Gallego nos daba prácticamente la exclusividad sobre el comienzo de Carne Cruda en Cadena Ser. Ha sido una alegría que se nos reconozca por el trabajo hecho, porque yo creo que un programa como Carne Cruda ha hecho una labor importante tanto radiofónica como social, que nos gustaría, por cierto, seguir desarrollando, y también una sorpresa porque no es muy habitual que a un programa que no es de una... O sea, que este premio tiene lecturas políticas y evidentemente también es un mensaje a la nueva dirección de Radio Nacional. Es de alguna forma, bueno, pues una reprimenda, supongo, uh-huh, a todo esto, ¿no? O sea, que hay unas razones, evidentemente, digamos, políticas para este premio. Pero también creo que no se le hubiera dado el premio Ondas a Carne Cruda si Carne Cruda no fuera un buen programa. Claro. ¿Podría ser este premio otorgado por la Radio Barcelona Cadena Ser una futura colaboración con Radio Prisa? Pues, oye, mira... nosotros necesitamos una plataforma para poder seguir haciendo el programa, y cuanto más gente nos pueda oír, pues mejor, la verdad. Y hombre, siempre manteniendo la independencia, que yo creo que ha sido el sello de Carne Cruda, que entiendo que no es tan fácil igual dentro de una empresa privada y una empresa tan grande con sus problemas e inconvenientes como tiene cualquiera, como tiene el Grupo Prisa. Pero oye, pues la SER también tiene mucha historia, no sé, o sea, no quiero decir nada ni lo sé todavía, pero sinceramente a lo mejor no estaría mal que para que sea viable en este momento, pues si el altavoz es más grande, que siempre que los que hagamos Carne Cruda mantengamos el espíritu del programa y nos atrincheremos en la independencia periodística, que tan importante es en este momento, pues bienvenido sea si nos dan una plataforma para hacer Carne Cruda, porque además al final yo creo que tanto oyentes como equipo y colaboradores de la carnicería lo que tenemos ganas es de volver a hacer radio. Mi pregunta es si no temes que la opción sea Cadena Ser, o sea cualquier otra, le pase como a todos estos fenómenos que tienen un público muy fiel porque consideran que siguen algo minoritario y algo que tienen que cuidar y que es muy cercano y que cuando se hace más grande... Por ahí le ha pasado a muchos, ¿no? Y se pierde ese cariño e incluso llegan las críticas un poco a veces malintencionadas. ¿Temes ese momento? Ya. ¿Le has dado vueltas a eso? Pues sí, eso puede pasar. O sea, yo creo que no... O sea, que Carne Cruda seguirá siendo Carne Cruda, lo hagamos donde lo hagamos, y que el espíritu combativo y de tanto de pelea como de crítica, como de periodismo digno, al estilo de las cosas que hacéis vosotros y que hacen otras radios libres y que también se hacen radios profesionales, o sea, que tampoco, digamos que esto es exclusivo de los medios más pequeños, también lo hay en medios mayoritarios, aunque bastante menos. Pues sí, cabe ese peligro, pero yo creo que lo mejor es que lo hagamos donde lo hagamos, la gente lo escuche y decida por sí misma. O sea, prejuzgar... pues si Carne Cruda acaba pervirtiéndose, pues ya nos dirán los oyentes que esto no es lo que querían y que este no es el programa al que ellos se engancharon. Y ahora hemos llegado casi al final de este Agora Pulp especial, segunda parte, y vamos a irnos con música. Y con la música que nos pone un colaborador muy especial de este último tramo de Agora Pulp, Dani, que nos hacía esa sección del fin del mundo. El fin del mundo va a llegar. Así se llamaba. Y le conocimos, María le conocía de antes, pero se hizo uno más en Agora Pulp este día cuando vino con su banda Before Sunrise y nos cantó este Sweet Home Chicago. Sweet Home, Sweet Home, Sweet Home Chicago. All right.